Enredate. Enredando las mañanas. Relato. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Avanza este enredando de comienzo de semana. Voy matando un poco la cortina porque del otro lado la tenemos a Diana, nuestra compañera integrante de este enredando, desde la agencia Timbo en Chaco. A ver si nos escuchamos bien. Buen día, Diana. Buen día, compañeros. ¿Cómo están? Muy bien. Buen día, compañera. ¿Cómo andás? Qué bueno escucharte. ¿Cómo andás? Bien, acá estamos envueltos en una nube de humo que está cubriendo hace 3 días. Acá Resistencia, todo Chaco, por lo que vemos en las noticias. Tenemos como si fuera nublado, pero es el humo que viene de Bolivia, Brasil. No sé cómo están ahí en Córdoba con los incendios. Acá tenemos nuestros propios humos también, claro, de las sierras. No llegan los del norte, pero bueno, acá cerquita no tenemos, en la inminencia acá del Valle de Punilla. Hubo uno en La Calera, un foco en el final de la semana pasada, pero bueno, se estuvo prestando atención a otros focos también del otro lado de las sierras grandes, ahí por donde están pasando los gigantes. Hubo un incendio muy fuerte este fin de semana en la localidad de Ambul y salieron, bueno, varias dotaciones de bomberos de acá, brigadas. Así que está complicadita la cosa. Es la época del año en donde sucede, pero además donde también aprovechan, porque primero avisan y después prenden. ¿Qué se está quemando, Diana, por allá? Y bueno, está quemándose bosques en Brasil y en Bolivia. Por lo que vemos en las noticias, una enorme cantidad de hectáreas. Ya vimos en algunas redes sociales de ambientalistas, mapas de América Latina, de toda la región. Tenemos todo nuestro norte y todo lo que sería el sur de Brasil, Paraguay y Bolivia, con muchos focos de incendios. Es la época, pero también hay no ingresamos ni siquiera en primavera, imagínense lo que va a ser el verano. Uh-huh. Con la sequía que hay, con la tala indiscriminada, que bueno, es de lo que siempre hablamos desde acá, claro, de los desmontes. Y también con esto que mencionaban, los que aprovechan para aprender, que ya no serían algunas viejas prácticas de la agricultura, sino gente que hace negocios tanto inmobiliarios como de la producción ganadera extensiva, etcétera, con estas quemas de los territorios, ¿no? Así es. Bueno, por acá igual, donde haya ahí a vista un proyecto por alguna zona, claramente es donde el fuego aparece y donde se detecta que se repite también. Diana, bueno, tenemos que contarle a la gente, porque lo teníamos anunciado, que teníamos pactada charlita con, por tema desmonte y otros temas también, porque es muy enriquecedor, con el periodista, el abogado ambientalista Enrique Viale. No lo podemos enganchar, no sabemos si está de mañana complicada, pero hacemos referencia a que teníamos ganas de abordar, ¿te parece? Sí, esperemos que en una próxima oportunidad detengamos a Enrique Viale, que realmente ha participado de muchas causas y muchas resistencias a diferentes daños ambientales hechos por corporaciones, empresas y con connivencia, ¿no?, con el gobierno en diferentes partes del país. Y como sabemos, este año, como venimos cubriendo este año junto a sus colegas de la Asociación Argentina de Ambientalistas, de abogados ambientalistas, presentaron una denuncia contra la mafia del desmonte aquí en Chaco, que sabemos que implica a empresarios de empresas forestales o de explotación forestal, junto a funcionarios públicos que están de un lado y del otro el mostrador, ¿no? Sí, como reponemos que tuvieron una sanción de una medida a favor del desmonte entre gallos y medias noches, como se suele decir, que ya lo habías contado. Claro, el 30 de abril se hizo esta sanción del ordenamiento territorial, totalmente irregular, ilegal, y bueno, a partir de ese acto legal y político que nos afecta a todos, se presentó esta denuncia, esta mega denuncia que venía recolectando ya información desde hace mucho tiempo, junto con Somos Monte, la organización ambientalista que está desde el 2019 luchando contra, contra esta mafia y contra este desmonte en la provincia. Y bueno, se había obtenido una muy buena noticia el 22 de agosto con la suspensión de los desmontes por parte de la jueza por una medida tomada por la jueza federal Nirenberger, que había, al recibir la denuncia, había decidido suspender los desmontes legales, obviamente, ¿no? Los permisos de desmonte que estaban siendo ejecutados o por ejecutar, y la emisión de nuevos permisos de desmonte habían sido suspendidas por 90 días. Y eso era una gran noticia, ¿no? Mientras se realizaba la investigación. Mientras tanto, la Gendarmería Nacional había allanado las oficinas del ministro de Producción, Alabaz, en busca, ¿no?, de materiales que abonen a la investigación de esta causa. Y, bueno, parecía que todo iba en marcha, pero la Asociación de Abogados Ambientalistas recibió la denuncia de dos desmontes ilegales, ¿no? O sea, que violan esta suspensión de la jueza federal, uno el día 25 de agosto y el otro el 27 de agosto, ¿no? Ajá. A pesar de que ya había una medida que prohibía que... una medida judicial que prohibía estos desmontes, se llevaron adelante dos. Esto no es novedad en el Chaco, porque ya en el 2019 se había presentado una medida de amparo para detener los desmontes en tanto y en cuanto se realizara la actualización del ordenamiento territorial, y también siempre se estaban, ¿no?, violando estas medidas judiciales. O sea, tuvo tres días de efectividad, que suponemos que tampoco habrán salido como locos a cortar desmonte, y enseguida ya había otro recurso para que se detuvieran las detenciones. Exacto, así que ya el 25 de agosto, en un área de aproximadamente 600 hectáreas, se realizó un desmonte, ¿no?, que ya sabemos que no es tala de algunos árboles, sino que con topadora se corta, se lleva por, se arrasa, digamos, una zona de bosque de monte. Esto ocurrió en las cercanías del Parque Provincial Loro Hablador y del Parque Nacional Copo, que es en Santiago del Estero. Sería al oeste de la provincia del Chaco, pero no en la zona del impenetrable mismo, sino un poquito antes, ¿no? Uh-huh. Esa por un lado. Y el día 27 de agosto se realizó uno en la localidad de Maipú, y se estiman que fueron aproximadamente 1,000 hectáreas. Esto, hay pruebas contundentes, ¿no?, con fotos satelitales, denuncias de los vecinos, que comentaron lo que había pasado, ¿no? Entonces la asociación de abogados ambientalistas pidió a la justicia federal, ¿no?, que tome medidas inmediatas para que se garantice el cumplimiento de la medida cautelar de la jueza Nirenberger, porque realmente ya es alevoso, claro, que ni habiendo una denuncia ni habiendo una medida de una jueza federal se respeta el monte chaqueño, ¿no? Bueno, así estamos las cosas. ¿Por qué no habría de ir por encima y pisotear cualquier medida si venía en este ritmo, ¿no? No parece tener fin, tener cualquier miramiento de control toda esta situación. Sí, lo bueno es que los vecinos, las vecinas, las comunidades organizadas denuncian, no tienen miedo de denunciar, y por eso recibimos noticias inmediatamente cuando ocurren estas violaciones, ¿no?, de las medidas que toma la justicia. Además de que siempre están denunciando lo que es el desmonte ilegal. Uh-huh. Estamos hablando aquí de desmontes que se realizaron con un permiso, aunque estaba suspendido, ni hablar de lo que se realiza ilegalmente. Y otra cuestión es que se reunieron estas empresarios y empresarias forestales a querer favorecer esta narrativa de que los luchadores, las luchadoras sociales, medioambientales, socioambientales, no tienen por qué estar denunciando sus actividades, que detienen el desarrollo, que detienen la productividad y, bueno, están saliendo con notas en los medios hegemónicos a decir que no tienen ningún tipo de representatividad de las organizaciones socioambientales para hacer la denuncia que han hecho. O sea que un poco de ruido hay, porque si salieron con a subirse a la estrategia de pegarle al ambientalismo y a perseguirlo un poco desde la retórica de los medios grandes, algo de ruido habrá. Sí, totalmente. A partir de la denuncia se hace este movimiento nuevamente, ¿no? Como cada vez que Somos Monte hace una acción o detiene algún avance fraudulento de las medidas legislativas, ¿no? Bien. Creo que realmente la organización hace ruido, hace mella en los planes actuales de gobierno. Sabemos que Esdero ya firmó su adhesión total al RIGI y que el panorama no es alentador, aunque viendo, ¿no? Tiene algo de positivo este humo en la ciudad, que llega ya a la ciudad a las personas que por ahí están lejos del monte o quieren darle vuelta a la cara a los problemas de calentamiento global, de cambio climático, cuando tenemos fenómenos tan evidentes, ¿no? Claro, lo tienen ahí, puerta a puerta. Así es. Bien. Así que bueno, un poco contarles eso, mantener actualizado el tema. El foco acá en Chaco, que es una de las zonas, bueno, es la zona del planeta que más se está desmontando en este momento y que, bueno, tenemos que atenderlo porque es urgente. Muy bien. Bueno, tenemos una musiquita separada por la querida Diana y no queda en otra figura que la de Cito Segovia, del cual se cumplieron hace poquito los 35 años de un fatal accidente donde murió este chamamecero. Pero es la gran tragedia del chamamé, porque ahí murieron varios juntos, estaban de festivales, se subieron a un colectivo y ahí perdieron la vida. Cito Segovia, que vamos a escuchar con la musiquita, Johnny Ver, Carlos Chango Paniagua, Daniel Yacaré Aguirre, los hermanos Miguel Ángel y Joaquín Sheridan, son los músicos también desaparecidos en la tragedia junto con los choferes. Esto sucedió en Bellavista, Corrientes, la noche del 8 de septiembre de 1989. Está considerado así como la tragedia chamamecera. Y Diana tenía separado este hermoso tema, la charanda de la libertad, ¿no es así? Así es, ayer se cumplió un nuevo aniversario de esta terrible tragedia que, bueno, marca el espíritu y la identidad chaqueña también. Estuvimos en un homenaje compartiendo con sus hijos, con sus hijas, con muchos chamameceros y chamameceras de acá del Chaco bailando y cantando, porque como bien decían ellos y ellas, es un día para reivindicar, ¿no?, la figura de Cito Segovia, que llevó el chamamé chaqueño muy lejos y que, bueno, murió de una forma trágica junto con otros músicos realmente también muy importantes para la música local. Así que quería compartirles este tema, que también nos habla de esas realidades que se viven acá en el Chaco y de que, bueno, nuestra nación es morena, ¿no? Así que se preguntan en la canción, ¿cuándo será que nos juntaremos todos los negros? Espero que pronto, ¿no? Ojalá, ojalá. Gracias, Diana, por este ratito. Un abrazo, compa. Diana, de la agencia Timbó, desde Chaco, aquí en la mañana del Enredando. Estarán sonando la noche entera el ritmo de la charanda que nunca espera, el fuego de tu pollera, luna mulata, camisa de flor pintada que te dejaste. Los parches gritan arriba, mi compañero, es tiempo que nos juntemos todos los negros.